pongo la 106. Escucho la mañana y empiezo a entender que con buena música todo puede ser. Todo va bien, todo va muy bien. Con la 106, con la 106. Todo va bien, todo va muy bien. Con la 106, siempre una canción. Vende más con la 106. Siento seis. Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo. ¿Cómo estás? Buen día. Dispar la lluvia en el centro de la provincia. Buen día, Saladillo, 6 milímetros. Buen día, 25, 3 milímetros. Y buen día, Roque Pérez, 26 milímetros. Buen día, General Alvear. Se veía anoche la generación de tormentas sobre el este de Saladillo. Tremendo. Super dispar la lluvia, amontonándose para el lado del norte y el este. Espero que ande todo lindo en todo el centro de la provincia de Buenos Aires. ¿Viste que descubrieron otro virus más ahora? Nada, tremendo. Tremendo. Deben hacer los kits, haga el virus en su casa, los chinos. ¿Otro virus más descubrieron? Nada, estamos en el ornitorrinco. Estamos en el horno, chicos. ¡Qué bárbaro! ¡Otro virus más! Bueno, no importa, qué sé yo. Todavía está lejos. ¿Cuánto tardará? Terminaremos esta cuarentena y arrancaremos la otra después. Después te la voy a estar contando. Pero bueno, pero a modo informativo nomás. Tampoco para enloquecerse. Falta para que llegue. No, es tremendo, tremendo. Los chinos tienen una fábrica de virus. No sé, deben vender los kits en la juguetería. Llévese este kit y genere su propio virus. Tremendo. Bueno, arrancando esta mañana de la 106 con regalos. Regalamos un kit para hacer tu virus en tu casa. Exactamente, industria china, directo de fábrica. Qué bárbaro. Las 9 y 3 en la República Argentina, en este martes 30 de junio, se nos va junio, centésimo tercer día de cuareterna. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, tenemos regalos, obviamente, en esta mañana de la 106, comunicados con vos al 2345-414141. No lo diga tan rápido. Bueno, 2345-414141. ¿Está bien así? Tenemos un regalo espectacular de Pastas La Italiana. La promo todos los días, acordate de Pastas La Italiana. Comprás 5 planchas de ravioles y te llevas 6 planchas. Esa es la promo de Vero de La Italiana, que está en 24, 9 y 10. Y el teléfono es el 466-480. Voy a seguir insistiendo con la foto, con la selfie. La selfie de las chicas me la deben. No a mí, a todos los oyentes de la radio. A los 3 oyentes que tienen la Así que tenemos un regalo espectacular de Pastas La Italiana. Un beso grande a Vero. Mirá lo que nos regala para nuestros oyentes. Ravioles para 5. ¿Cachai? Ravioles para 5 con la salsa y el queso. No. Dios santo. Ravioles para 5 con la salsa y el queso. Y después a dormir la siesta. Acordate, La Italiana tiene el teléfono para los pedidos 466-480. También tenemos el regalo del Super Cerdo, que está en Cabral y Mitre. la carnicería exclusiva para la venta de carne de cerdo y todos sus cortes. Ahí está Agustín, Gustavo, está todo el staff. Probá los nuevos chorizos, los nuevos chorizos parrilleros, pero la... ¿Cómo es que le dicen ellos? La ondita, la circulita, la redondita, la ruedita. Probá la nueva ruedita, que está tremenda la ruedita, La ruedita, el chori parrillero de la ruedita. Nada, tremendo. A ver, ¿qué tenemos por aquí de regalo? Gentileza de Super Cerdo. Un kilo de hamburguesas exclusivamente y 101% de cerdo. Exactamente, qué lindo. Y también, porque no todo es llenarse la panza, también hay que llenar el espíritu, y al espíritu lo llenamos con la vista. ¿Y cómo lo llenamos con la vista? Estando cómodos. Exactamente. Las patas tienen que estar cómodas. ¿Y cómo te ponemos cómodas las patas? Ah, se dice los pies, ¿eh? A tus pies están los zapatos que enamoran. Olvídate, con una orden de compra de 500 mangos. Ahí está, con todos los regalos. Carlos Javier, Pietra, Zuca, Nazaria, Hernán Cortés, Sálvame María. La nueva marca, Carlos Javier, no, es tremendo. Carteras y billeteras Nicolí, Frida Kahlo y galochas Carlos Javier. Exclusivas de zapatos que enamoran, sobre todo para esta época. Son re fashion las galochas Carlos Javier, que vas a encontrar en Zapatos que Enamoran. Ahí está, Vale, Karina, Alvarito, con toda la onda. Sí, si no, no me dejarían decir otra cosa. Un beso grande a Vale, Karina, Alvarito, en Rivadavia 3019, donde está, obviamente, esa vidriera que muy pronto va a ver cómo cambia la realidad en Saladillo. Esperemos, ahora después te lo voy a estar contando. Bueno, así que al 2345-2345-2345-41-41-41-41-41 mandas quiero la italiana, tu nombre y ciudad. Quiero super cerdo con tu nombre y ciudad. Quiero zapatos que enamoran con tu nombre y ciudad. Acordate del nombre con el segundo nombre, ¿eh? Hoy te voy a estar contando... Hoy, si tengo tiempo, me lo voy a hacer, y si no, lo invento. Quiero contarte el tema del poder que tiene tu nombre para la numerología. No, es tremendo, ¿eh? Te voy a enseñar cómo se saca el poder de tu nombre, cómo saber el poder de tu nombre con la numerología. Sí, ahora después voy a subir al estado de WhatsApp el código. Se llama tabla pitagórica del abecedario, algo así. Esperá que la abro por acá. Entonces tenés que mandar el número. Es el número con el que se resume tu nombre. Le tenés que dar un valor que sale de esta tabla a la primera letra de todos tus nombres. Por ejemplo, Juan Pepe Pérez, ponele, ¿no? Tenés la J. ¿Dónde está la J? La J tiene valor 1, Juan. Pepe, la P tiene el 7. Pérez, otro 7, sería 7 más 7 más 1, son 15, 5 más 1, 6. Así se reduce el nombre para la numerología. Y después te voy a decir qué significa el 6, porque en realidad hay que reducir el nombre a un número que después te voy a contar cómo se llama. Ya te dejo la tabla en el estado de WhatsApp y me pasas el número reducido de tu nombre, ¿eh? Tenés que tomar la primera letra de cada uno de todos tus nombres y el apellido, ¿sí? Y la tenés que reducir. Y me pasás el número que te da, después te cuento de qué se trata esto, porque estamos hablando de el poder del nombre, ¿eh? Y el número que te da se llama número de equilibrio, Después te voy a decir, hay nueve números de equilibrio. El cero no está porque es la nada. Así que anda practicando, con tu nombre, por ejemplo, Sergio Aníbal, ¿no? Que nos escribe. Tenés que tomar en cuenta la S, la A y el apellido. Cada una de esas letras tiene un número. Lo sumás y lo reducís a un solo dígito y eso se llama número de equilibrio. Exactamente. Yo para que no me digan el apellido y no hacerlo yo. Para mantenerlo, a mí me dio 10. ¿Qué? Betiana. Ah, no, si es 10 es 1. Si ese es 1, 10 es 1. Maricel de Roque Pérez dice que le da 5. Ah, me encanta. Bien. Vamos bárbaro, Vamos bárbaro. Así que hay que reducirlo, Hay que reducirlo a un solo dígito. Ahí tenés la tabla en el estado de WhatsApp. Se llama tabla pitagórica, espérate que no me acuerdo bien, tabla pitagórica de algo, después me fijo, bien, porque ahora me tengo que ir a la farmacia. Vamos, están presentados los regalos, así que nos vamos a la farmacia vertical. Farmacia Cartelier. La farmacia de mi barrio te presenta las farmacias de turno en este último día de cuareterna. El domingo fue el día 100, ayer el día 101 y hoy es el día 102. Centésimo segundo día de cuarentena. Dios mío, y esto sigue. Bien, hoy en Saladillo, en el centésimo segundo día de cuarentena, de turno a Belenda. En 25 de mayo, hoy de Stephanie's, en Roque Pérez Lara y en General Alvear, arranca una brillante semana. Seguramente Farmacia Solé. Presentó Farmacia Cartelier, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelier@coopsal.com.ar. Hoy en Papá Cocina hay un estofado de papas y batatas como solamente en tus sueños lo has visto. Así que lo podés pedir, el estofado de papas y batatas de Papá Cocina al 433-185 o 2345-481475. Saludos a todo el staff de Papá Cocina que están pelando papas y batatas desde las 6 de la mañana. Ya te digo de qué hora, Me lo había pasado por acá, Marcelo. Desde las 6:52 que están pelando papas y batatas. Bueno, a ver qué tenemos por aquí. Números de la suerte de ayer. Las quinieletas en la ciudad de Buenos Aires. En la primera salió Santa Rosa, 7.430. En la matutina, el muerto de sueño, 1.770. En la vespertina, el revólver, 1.807. En la nocturna, el arroyo, 2.709. En la quiniela de la provincia de Buenos Aires, los huevos, el 9.600. En la matutina, el pescado, el 6.019. En la vespertina, la bocha, 8.280. Y en la nocturna, San Cono, el 9.903. Mando saludos para Roque Pérez, a Steffi Mac. Si alguien la ve, le manda saludos porque me quedé incomunicado con Steffi. Debe tener algún problemita en el teléfono. Así que un beso grande para Steffi Mac. 9 y 14, dale. La 106, datos del viento. Super Esperanza te presenta el pronóstico para hoy y los datos del tiempo. ¿Qué esperamos para hoy? En esta mañana esperamos que va a seguir un poquito más la lluvia, Exactamente. Esperamos una máxima de 12 lluvias que van a continuar y va a haber un poquito de viento por la tarde. Atención, porque estos son ráfagas de 37 a 38 a 40 kilómetros por hora. Entre 35 y 40 kilómetros por hora tendremos viento más tarde. Continuará el viento por la tarde, el viento del sur. Ahora, en las próximas horas, el viento va a estar girando al sud-sudeste y luego volverá al sur nuevamente con ráfagas de 30 kilómetros por hora. Vamos a tener una jornada bastante desapacible, lluviosa y ventosa. Máxima de 12 grados. Acordate, todo el día hoy con viento del sur. Mañana no puede subir mucho la temperatura. Mañana tendremos una máxima de 10 con una mínima de 14, pero sin lluvia, sin lluvia. Tendremos una máxima de 10 grados con una mínima de 4. Y el próximo jueves seguirá el frío y el cielo parcialmente cubierto con una máxima de 10 y con una mínima de 3 grados. Ahí está. Registro de lluvias de las 8 y media de la mañana. En Roque Pérez llovieron 6 milímetros, en Saladillo 6 y en 25 de mayo 3 milímetros. En un ratito seguramente Karina o Alicia me van a contar cuánto ha llovido en General Alvear, así que lo vamos a compartir también. Saludos a Lili de Roque y saludos al mago de la lluvia también, de 25, a Claudito Marchesani. Hay una generación de tormentas bastante importante hacia el noreste de donde estamos nosotros ahora. Y vamos a tener algún chaparrón probablemente en los próximos ratitos, en el próximo rato algún chaparrón. Estamos en el ala norte de una generación de tormentas que se ha diluido casi en nuestra zona, pero está muy fuerte sobre la costa. Es un gran tormentón que llega casi desde donde estamos nosotros, desde Saladillo y Roque Pérez y Monte Grande hasta la costa. A nosotros nos va a tocar el ala, vendría a ser noroeste, el ala noroeste. Si no se desactiva antes, vamos a tener unas gotitas un poquitito más intensas, no mucho, un poquito más intensas en las próximas horas. Te diría, no sé si llega a la hora. Las 9:17 hacemos el cierre junto a nuestros amigos de Super Esperanza. Un saludo a Belén y a Ezequiel, dale. La 106, datos del tiempo. Presentó los datos del tiempo Super Esperanza. Super Esperanza, con la mejor calidad, variedad y atención. Todos los días del año, con la mejor calidad en carne, frutas, verduras y comestibles. Todas las tarjetas locales, nacionales y alimentar. Super Esperanza, en Saavedra, esquina Posadas. 106, una canción, siempre una canción. Completamos el registro de lluvias. En San Enrique 8 milímetros y en Islas 5 milímetros. Una buena noticia para los saladillenses. Se habilitan nuevas actividades de acuerdo a la situación epidemiológica actual del partido de Saladillo. En el marco del distanciamiento social preventivo y obligatorio, hay actividades nuevas. Por ejemplo, vuelven los locales gastronómicos. ¿Me voy a poder tomar un cafecito? Por Dios, me voy a poder tomar un cafecito. Restaurantes y bares que quedan habilitados para comenzar a funcionar a partir del día jueves 2 de julio. Espectacular. Bueno, ahí está. Veremos a dónde me voy a tomar un cafecito. Así que desde, ¿qué dice? Los horarios, horario máximo de cierre a la 1 de la mañana. ¿La 1 de la mañana? Y bajo estricto cumplimiento del protocolo. Mirá vos, qué bárbaro. Tienen que retirar el protocolo para locales gastronómicos a partir de hoy a las 9. Así que todos los propietarios de locales gastronómicos tienen que ir a la Secretaría de Desarrollo Local. Hoy ya está abierta desde temprano, ¿no? Pero hoy ya tienen los protocolos para los locales gastronómicos. Así que vayan hoy, que quiero tomar un cafecito. También habrá actividades culturales, una variedad importante que vas a encontrar en la106.com. También una gran variedad de actividades deportivas. También una gran variedad de actividades recreativas y reuniones familiares. Atención con esto, vamos al detalle de las reuniones familiares. A partir de hoy se van a poder realizar reuniones familiares debiendo cumplir con el protocolo correspondiente. El número máximo de juntada familiar va a ser de 10, siempre y cuando no se supere el 50% de la capacidad física donde se desarrolle la reunión. 2 metros de distancia entre las personas. 2 metros entre personas. Bueno, una buena noticia para Saladillo. Nos vamos hasta 25 de mayo. Ayer el intendente Hernán Relinqueo dio una conferencia de prensa a raíz de un caso positivo de una vecina de 25 de mayo que fue detectado al internarse por una enfermedad crónica en el Hospital San Juan de Dios de la ciudad de La Plata. Relinqueo detalló que se tomó la medida de aislar a 62 25-años entre contactos estrechos y contactos familiares de la paciente de manera preventiva, destacando que ninguno todavía presenta síntomas. Nos preparamos para lo peor, esperando que suceda lo mejor. En un juego de palabras, indicó Relinqueo también. Dijo que se activó el protocolo por un residente de 25 de mayo, que es personal de seguridad y cumple funciones en otra ciudad. Aclaró que no hay ningún tipo de relación entre esta persona y el caso confirmado. En relación al caso positivo, Relinqueo explicó que se trata de una paciente que hacía mucho tiempo que estaba prácticamente en su casa aislada por estar transitando una enfermedad crónica, que además la enfermedad de base presentaba síntomas de otra enfermedad, por lo cual hizo consultas. En La Plata le hicieron el hisopado y dio positivo. También siguió diciendo Relinqueo, por una cuestión de prevención, desde anoche hasta hace solo un rato se ha hecho un trabajo muy fuerte donde estuvimos dialogando con autoridades provinciales, descartando un sinnúmero de cuestiones. Se ha solicitado el aislamiento total de todos los contactos estrechos y de contactos del marido de esta paciente, que también es municipal. Y agregó que el dato más relevante es que ninguno de estos contactos presenta síntomas. Por eso no se puede realizar un hisopado, porque no hay casos sospechosos. Lo que genera un gran interrogante es el nexo epidemiológico, dijo Relinqueo. No se ha encontrado contacto y eso es llamativo. Surge el interrogante de cómo se contagió. De estos casos han ocurrido en varios lugares y continúan con la evaluación. Cuando transcurran las 48 horas tendremos un panorama más claro con la evolución de la paciente en este hospital. Quiero llevar tranquilidad porque es una gran tarea la que ha llevado adelante directores y personal médico para establecer cualquier tipo de nexo y contactos. Así que, bueno, los reiteró enfáticamente Relinqueo varias veces durante la conferencia de prensa que ninguno de los aislados todavía tiene síntomas. Toda la conferencia de prensa del intendente Relinqueo por este tema de COVID positivo, lo vas a encontrar. 60 y pico de personas aisladas, importante movimiento. Seguimos, esto está en la 106.com. Seguimos con Cherry Lane y Atrapen al Gatito. Dale, miau. Me encanta Jerry Lane con un gran clásico. Esto se llama Atrapen al Gato. Que te está comiendo la billeta. ¿Qué dice por acá? Ahí está Adrián de 25. Un abrazo, tu fiel oyente. Gracias, Adrián. Siempre presente. ¿Qué más? Sol de 25 participa de los sorteos. Hola, Carlitos. Podés saludar al propietario de Carnicería Los Gallardos, que es su cumple. De parte de su familia, gracias. Lloviendo en Alvear, pero ¿cómo no lo vamos a saludar a César Gallardo de Minimercado Gallardo, que es el cumpleaños? Por supuesto. Por supuesto que se lo vamos a saludar y le vamos a dedicar cáncer hoy. Hoy estamos en cáncer, ¿no? Sí. Perfecto. Hablando de todo un poco, repasamos el registro de lluvias completito. En Roque Pérez 26, en Saladillo 6, en 25 de mayo 3, en Alvear cayeron 8 milímetros, en Isla 5 y en San Enrique 8. Ahí está, hasta ahí llegamos con la lluvia. Registro de las 9. A ver, tenemos más mensajitos de las 9 y 6. Ahí está Lía de Saladillo participando de los sorteos. Fernando también está con nosotros. Isabel. ¿Qué más? Mirda de Saladillo, que participa de los sorteos. Vero también está por acá. Ame de Saladillo. Perfecto. Graciela de Saladillo también está por acá. Hola, te estamos escuchando desde el lavadero B8 de General Alvear. Qué lindo, B8 como el motor de del Ford, el B8. Sí, habremos jugado con el B8 de la escuela industrial, Dios mío. B8, también había en la época en que éramos un país que tenía ingreso de productos importados, había un jugo que se llamaba B8, B de vegetal, y tenía 8 vegetales. Los dos que más me gustaban a mí era porque era un jugo de tomate con mirá si me voy a acordar el otro jugo de tomate con un vegetal que me gusta a mí, que ahora en este momento no me acuerdo el nombre. Por suerte, cuando voy a la verdulería está Marita, que seguramente está escuchando. Entonces yo empiezo a decir la descripción del vegetal. Ah, me dice esto, sí, tal cual. Menos mal que Marita me entiende cuando voy a la verdulería. Le mando un beso a Marita y a Carlitos. ¿Qué más? Hola, Carlos, buen martes. Quiero zapatos que enamoran, dice Angie. Sí, empiezo a desvariar sobre lo que quiero en la verdulería y Marita dice, esto creo. Sí, tal cual. Buen día, Carlos Daniel. Quiero super cerdo. Soy Sergio Aníbal. Perfecta. Hola, buenos días, quiero super cerdo, quiero zapatos que enamoran, porque después de 101 días volví a ver a mi hijo, que estábamos aislados por esta pandemia, dice Juan Carlos de Saladillo. Mirá qué bueno. Hola, Carlos, a mí me dio 10, ¿a cuánto lo reduzco? A uno, perfecto. Silvana de Saladillo, que le dio 7, bueno, ahora vamos a... Después... Cuando llegue el turno, que yo voy a contar cómo es, guardate el número y después vamos a repasar qué quiere decir cada uno, ¿no? Es el número de equilibrio que se llama. Y cada número de equilibrio tiene un significado, ¿eh? Así que, a ver qué dicen por acá. Carlitos, mi suma es 13, ¿sería 1? No. 13 es 4, 3 más 1. Maricel de Roque, la reducción es el 5. Muy bien. Diana de Saladillo, que dice me dio 6. Perfecto, lo vamos a compartir. Mari de Alvear le da 4. Perfecto. Buen día, quiero la italiana, dice Oscar de 25. Buen día, Carlos. Mi suma da 9. Marte. Ajá, claro. Bueno, no vamos a hablar de Marte hoy. Vamos a hablar del número de equilibrio. Y cada número de equilibrio tiene un significado importantísimo y poderoso en tu vida. Hola, Carlos, buen día, ¿cómo estás? Soy Lorenzo, que tengas buen día, muy buena la radio y espero que nuestra gente haga caso, cómo está todo, porque ahí Algunos ni bola dan perdón. Ni bola dan perdón. Ah, ni bola dan. No, no. Yo estuve el domingo, salí a dar una vuelta. Al atardecer, justo salí a dar una vueltita porque tenía que comprar una cosa para comer. Y te digo, hay lugares y barrios. Vi un cumpleaños de nenes. Vi un cumpleaños de nenes. Vi gente charlando en grupo. Ni nadie con barbijo, ¿eh? Acá en Saladillo estoy hablando. En un barrio, no importa el barrio, digo. Hay zonas y barrios donde me parece que todavía no se enteraron que estamos con coronavirus. O por ahí son más vivos que nosotros, no sé. Pero no usan. Un cumpleaños de nene había. Un cumpleaños de un nene. Era una casa con una reja y adentro estaban todos los nenes jugando. No sé. Creo que eso se puede a partir de hoy. Del jueves, perdón. No sé. Realmente no sé. Tenemos suerte, me parece nomás. Que yo sepa, cumpleaños no se pueden festejar. Esto fue el domingo. Buen día, Carlos, quiero... Oh, ahí está, me da 10. Tengo dos nombres y dos apellidos, no importa. Lo reducís a uno con la técnica esta que te dije. Gustavo de 25, escuchándote con Nancy, mateando. Y ya por empezar nuestra jornada laboral, que tengas un buen día. Para ustedes también, chicos. Buen día, Carlos. Mi número sería 7 y participa del sorteo, dice Ricardo. Buen comienzo del día, te cuento que a mí me dio 6, ojalá que sea bueno. Sí, es muy bueno el 6, ¿eh? Un besote, es lindo empezar el día escuchándote, nos abrís la mente, dice Betty de 25. Hola, buen día, Carlos, hay sorteos de 25 de mayo, otra vez con esa pregunta. No sé si hay sorteos de 25 de mayo. Quiero la italiana, dice Gabriela de 25. Carlos, la suma... me da 11, o sea que sería 2, claro, exacto. Carlos, la suma del nombre me dio 2. Perfecto, 2 es el número de equilibrio. El número de equilibrio es un dígito solo. Es un dígito solo. A eso se reduce todo, a un dígito solo. Raúl de Saladillo, que dice que le da 16. Bueno, tenés que sumar, si te dio 16, tenés que sumar 6 y 1, que es 7, en realidad. Tu número de equilibrio es el 7. María de Saladillo participa de los sorteos también. Lía de Saladillo. Buen día, hermosa lluvia. Quiero super cerdo y zapatos que enamoran. Dice Luli de Saladillo. ¿A dónde estás, Luli? A ver, ¿qué es eso? Mariano Moreno y qué. A la esquina de casa. ¡Qué bárbaro! A ver, ¿de qué lado está el viento, Luli, hoy? Está el viento del sudeste. Hoy zafaste de la baranda, Luli. Te queda... No, tenés el viento de espalda, no tenés baranda hoy. Hoy zafaste. Todo el día. ¿Qué más? Quiero zapatos que enamoran, dice María Isabel de Saladillo. Ahí está Patricia Noemí y también quiere cáncer. Lindo día para todos. Bueno, nos vamos a la pausa. Super Cerdo quiere Tere. A ver, un par más, porque todavía ni llegué a las 9:30. A ver. Quiero zapatos que enamoran, dice Elsa de Saladillo y manda el DNI también, Ruth de Saladillo, besos y lindo día. Susana de 25, llovizna horrible, hoy torta frita. No, me encanta, porque viste, hay gente que dice, hoy me encanta la lluvia, no sé qué. El otro dice, horrible. La diversidad de opiniones. Buen día, Carlos, acá escuchando la radio. ¿Cómo es eso de máxima 10 y mínima de 14? Ah, capaz que dije eso. Qué locura, mínima de 4. Porque había que reducirlo. Máxima de 10 y mínima de 4 es. Que dice, buen día, Carlos Daniel, te saluda Graciela Inés. Que tengas un lindo día. Me suela a novela venezolana, dice Graciela Inés. Hola, quiero super cerdo, dice Mónica de Saladillo. Hola, Carlos, me da 5, dice Silvia de Alvear. Está bien, está perfecto. Buen día, Carlos, soy Rocío de Valdés, quiero la italiana. ¿Qué más? Adrián le da 7. ¿Qué más? Jerónimo de 25. ¿Qué regalás hoy? Música, hoy regalamos música. Buen día, Carlos, quiero Super Cerdo y Zapatos que Enamoran, dice Rocío de Saladillo. También está Jorge de Saladillo, Mariela de Saladillo. Bueno, el tema es así. Sí, qué mala que sos, Lu. Hoy el olor va para tu casa, dice Lu. Y sí, hoy la baranda me toca a mí, Lu, ¿qué va a ser? Pero cuando esté el viento del norte me río yo, ¿eh? Cuando esté el viento del norte me voy a reír yo. Gracias, Lu, me encanta. Me encanta. ¿Qué más? Me pone de casa. Te toca el olor a tu casa hoy, ja. Es tremenda. Bueno, nos vamos a la pausa. Explico un poquito. Explico un poquito cómo es el tema de el número de equilibrio. Agarrás la voy a hacerlo con un nombre y un apellido. Ponele, qué sé yo, José Pérez, no sé, o John Doe. Agarrás la John Doe, ponele. Agarrás la J y la J tiene un número que está en el estado de WhatsApp. La D de Doe, ponele, tiene otro número. Lo sumás a esos dos números y te va a dar un número compuesto. Te va a dar 10, 11, 12, 3, lo que sea. A esos dos dígitos los volvés a sumar y te da un solo dígito. Ese dígito que te da es precisamente el número de equilibrio. Ese número de equilibrio es el que revela el poder de tu nombre. Así es. Carlos, quiero que le mandes un mensajito a mi vieja que hoy cumple 93 años. Denis, un abrazo grande, Carlos. Besos. 93, ¿cómo se llama? Me dijiste. Temis, un abrazo grande, Carlos. Besos. Ay, no entiendo el nombre. Temis, no, bueno, un beso grande a la abuela, la mamá de Laila, que cumple 93. Es tremendo, ¿eh? Qué bárbaro. A ver, ¿me lo mandaste de nuevo? ¿Cómo es el nombre? Pará. A ver, decí, ponelo, ¿eh? Temis. Temis cumple 93, le mandamos un beso enorme. ¿Escucha la radio a los 93? Temis, como Temis los taló. Temis cumple 93, Temis, y escucha la radio. Bueno, un beso grande a Temis, 93 años. Cuídenla como oro, chicos, ¿eh? Cuídenla en esta época. Temis, un beso grande, Temis. ¿Qué tema le podemos dedicar a Temis hoy, eh? A ver, después veremos, después vemos. Pausa. Pausa muy cortita. Esta cortina la dejamos fija como homenaje a Héctor Larrea, ¿eh? Esta cortina va a quedar como homenaje a Héctor Larrea. Exactamente. Buen día. Hoy te escucho desde 25. ¿Por cuánto se divide? No hay que dividir nada. Rocío de Valdés. Bueno. Una torta de durazno se mandó. Pausita y volvemos. 6 milímetros 6, la actualización de la lluvia en Saladillo y el viento del sur que sigue a 11 kilómetros por hora. Zafás, Lugo, qué bárbaro. Zapatos que enamoran. Los zapatos que enamoran están en Saladillo. Diseños exclusivos y al alcance de todos. Nazaria, Pietras, Lázaro, Michelucci, Hernán Cortese, Sálvame María, carteras y billeteras exclusivas, Nicole Lee y Frida Kahlo. Zapatos que enamoran. Diseños exclusivos y al alcance de todos. Promociones y cuotas sin interés con todas las tarjetas. Rivadavia 3019. Vende más con la 106. Armoniza tu calma. Tienda de terapias holísticas. Pasado, presente y futuro conviven constantemente. Aquí tenés todo lo que necesitas para tu nueva terapia alternativa. Reiki, preparados de flores de Bach, apertura de registros akáshicos, Ho'oponopono. Búscanos en la fanpage Armoniza tu Calma o en nuestro número 2345-416157.

California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. Bueno, para la abuela Temis, obviamente, esto que se llama The Lady is a Tramp, es Tony Bennett con Lady Gaga. Esto es un trabajo de 20 de septiembre del 2011, Duet 2, ¿eh? Ahí está, The Lady is a Tramp con Lady Gaga, por ejemplo. Hay otros temas, canta Tony Bennett con Michel Bublé, el marido de la chica Argento, ¿con quién más? Con Aretha Franklin, con Sheryl Crow, con Queen Latifah, con Natalie Cole. No, un montón. Con Alejandro Sanz canta también. Después vamos a escuchar el tema. El resto no sé si los conocen a los artistas, a todos. Pero hay un tema que se llama Yesterday, I Heard the Rain, ayer escuché la lluvia, que es de Armando Manzanero y lo canta con Alejandro Sanz. Tony Bennett con Alejandro Sanz en el disco Duets 2. Mirá, después. 9:51, ahí nos vamos rapidísimo a títulos en esta mañana. Arrancamos con títulos de tapa de Clarín, que dice: caída histórica de la actividad económica, en abril se desplomó 26,4%. Ahí está, el registro es en base a abril del año pasado. Corona 30 meses seguidos de recesión y es mucho más pronunciada que el 16,7 de marzo del 2012. Así que caída histórica de la actividad económica, en abril se desplomó 26,4, primer mes con vigencia en plena cuarentena. Giro del gobierno, dice Clarín, abandonan la política militar de Macri y vuelve la de Cristina con guiño a Maduro. Se derogó la normativa que consideraba la crisis venezolana como amenaza a la paz sudamericana, y se reinstaura el decreto del 2009, que en tono crítico advierte acerca de la supremacía indiscutible militar de Estados Unidos y su despliegue en el mundo. Nos volvemos a alinear otra vez en contra de Estados Unidos y a favor de Venezuela, en giro del gobierno. En medio de una interna, la Corte estira el nuevo parate de la justicia, más de 100 días de feria. En una acordada, el tribunal decidió prolongar la feria judicial para el Gran Buenos Aires, el conurbano. En una actitud insólita, dice Clarín, el sindicalista kirchnerista Julio Piumato primero dijo que el parate seguía a partir de un llamado de la ministra de Justicia, el titular de la Corte, y después se desdijo. Detienen a un jefe de la federal por una causa de extorsión, el comisario Damián Merchán. Le secuestraron pesos y dólares que habría exigido a una víctima. Operativo desaliento, traban el ingreso a Capital Federal. Entrar ayer a Capital fue una verdadera odisea, especialmente en los accesos del sur. La estrategia del gobierno para vaciar las calles porteñas y Gran Buenos Aires es restringir, desalentar y concientizar a partir de férreos operativos y controles. Viñeta superior de Clarín. Padel clandestino despide en funcionarios. Fue en Pilar. Violando el aislamiento hay 16 imputados. Un funcionario de Tigre y otro de Capital echados. Mitos y verdades sobre la vacuna contra el COVID-19, promete Clarín en su edición de hoy. Advierte que con suerte será efectiva en un 50%. Con suerte será efectiva en un 50%. Bueno. Mientras tanto, nos quedamos con música aquí en la 106, música nueva, música del ranking, música pedida por vos, The Tones and I. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. I beg to see. Estamos escuchando Tones and I de Dance Monkey, que está en el Top 100. Claro, acordate que el Top 100 va todos los sábados a partir de las 10 de la mañana. Con la conducción de Gustavo, tremendo. Bueno, seguimos con un poquito más de mensajitos antes de irnos a la pausa. Estamos con casi 7 milímetros de lluvia caída en Saladillo. La temperatura 10 grados 3. Ahí está Griselda también con nosotros. Silvana de Saladillo. Patricia Mariel de Roque, que su número es el 5. Griselda Noemí de Saladillo, que participa del sorteo también. Brian de Saladillo. Raúl, que dice, está llegando julio y seguimos en cuarentena. Carlito, la verdad que el frío y la lluvia me gusta, dice Susana de 25. A mí también, ¿qué crees que te diga? Digo, ¿está penalizado que a uno le guste? ¿Qué más? No tanto el frío, pero, ¿viste? Maricel, que dice, mi número de equilibrio es el 5, dice Maricel de Alvear. Juan Carlos de Saladillo, también está con nosotros por acá. Gastón de 25, participa del sorteo. Patricia, pregunta si solo el primer nombre o completo. No lo escuché bien ayer. Patri de 25 pregunta esto. Es la primera letra de todos tus nombres y tus apellidos. Los que tengas. Cada primera letra se convierte en un dígito y esos dígitos se suman y después se reducen. Ese es el número de equilibrio. Ceci de 25 que dice... ¿tenés problemas con la app? Bueno, Ceci de 25 me cuenta que se le corta la app cada 30 segundos. A ver si a alguien más le está sucediendo, vamos a hacer un reclamo, porque hasta ahora no hay problemas por acá. Ahí está, hola Carlos, te cuento que tuve complejo con mi nombre, por eso todos me conocen como Mavi. Me encanta. María